llegó al primer lugar. Prince and the Revolution, Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. And if the elevator tries to break you down, and the Revolution, segundo número uno de la película Purple Rain. Antonio está con nosotros también, Marisela Chong, ¿quién más? Itza, gracias. Alberto Antonio, ¿y vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. Roderick también dice presente en esta programación. Recuerden 6483-0541, 6483-0541.